los cercos epidemiológicos con responsabilidad, se fortaleció con fuerza pública, con programas sociales, etcétera, y hemos visto un comportamiento distinto de la pandemia. En la ciudad de Barranquilla se tomaron decisiones, por ejemplo, para restringir algunas actividades y se mantuvieron cercos epidemiológicos, y obviamente también vinieron momentos de estrés, pero han ido evaluándose también los comportamientos del virus. Y en el caso de Bogotá, así se ha construido. Esta no es una polémica, y enfrentar este virus no es una polémica, no es una batalla argumental, no es quién le impone al otro argumentos. En esto tenemos que evaluar si las medidas que se adoptan están produciendo los resultados o no. Y también con otra cosa, Luis Carlos, mirémoslo en Bogotá y mirémoslo a nivel nacional. Es que estos meses no han sido en vano. De pronto, a veces no nos detenemos a revisar en detalle, pero la capacidad, por ejemplo, de hacer pruebas que tiene hoy el país y que tiene Bogotá es importante. ¿Puede ser mejor? Tratemos de hacerlo siempre mejor. Pero hoy Bogotá está haciendo más pruebas por millón que muchos países enteros de América Latina, y además está muy cerca a lo que ha hecho Chile, que es el país que más pruebas PCR por millón ha adelantado. Y Colombia ya tiene hoy que se aproxima casi a 1.100.000 pruebas PCR, lo cual es un reto muy grande, porque eso no es simplemente meterle un hisopo a las personas en la boca. Eso tiene un tratamiento de laboratorios moleculares y estamos haciendo más de 23.000 pruebas diarias. Eso es por un lado. Por otro lado, la capacidad de cuidados intensivos. Bogotá ha tenido una expansión tremenda de su capacidad y Colombia ni hablar. Hoy ya llevamos 40% más. Y fuera de eso, también se han ido adaptando las posibilidades de dispersar en el territorio material de protección personal. Pues nosotros acompañamos unas medidas, las estamos observando. Aquí no puede haber ninguna terquedad ni ningún prejuicio. Si hay argumentos, tendremos la reunión con los equipos técnicos la próxima semana, como quedó para el día martes. Se va a evaluar cómo se van comportando las medidas focalizadas en la ciudad de Bogotá. Y aquí todos debemos tener un solo propósito, y es que nosotros enfrentemos esta pandemia con la menor letalidad posible y también con la capacidad de recuperar vida productiva. Presidente, en la Alianza Informativa, dos preguntas desde el diario La República para una sola respuesta. ¿Para cuándo el tercer día sin IVA? ¿Sería el día del amor y de la amistad? Y los diferentes gobiernos pues están volcando a ayudar a las empresas. ¿Se tiene previsto un plan de ayuda directa para las empresas colombianas? Dos preguntas muy importantes, Francisco. El tercer día sin IVA, dijimos, lo vamos a reprogramar y vamos a buscar una fecha que cumpla con el propósito. Uno, que tengamos muy claros los cumplimientos, por supuesto, de todos los protocolos, el distanciamiento, etcétera. Creo que el segundo día sin IVA lo mostró. El segundo día sin IVA tuvo unos resultados impecables en términos de comportamiento ciudadano. El primer día sin IVA, como digo, se focalizó el problema en cerca de 83 lugares en el territorio donde hubo aglomeraciones que se manejaron por las autoridades locales. Creo que el segundo se corrigió muy bien eso y buscaremos una fecha que traiga los beneficios que queremos para las familias colombianas. Y frente al apoyo a las empresas, mire, yo llevo varios días donde he participado en encuentros con otros jefes de Estado, en organismos multilaterales de crédito. Miremos lo que ha hecho Colombia, porque lo que ha hecho Colombia no lo ha hecho hasta ahora ningún otro país de América Latina. ¿Y qué es particularmente? Número uno, nosotros creamos el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, que ha tenido una vigencia de darle un subsidio del 40% del salario mínimo legal vigente a aquellas empresas y empleadores, personas naturales, que hayan visto caer sus ingresos y su facturación un 20% o más. Y ya prácticamente se acerca a cerca de 3 millones de beneficiarios. Fuera de eso está el subsidio de la prima del mes de junio, la prima de servicios, donde estamos aportando el 50%. En adición a eso, se han puesto en marcha las líneas de 90% de garantías para la protección de nómina. En adición a eso, se hizo el no pago de contribución pensional por varios meses para darle un oxígeno adicional a los empleadores. En adición a eso, se han acelerado las devoluciones de saldos a favor en términos de impuestos de renta y de IVA, y se ha hecho reprogramación de anticipos del impuesto de renta para poderle dar también oxígeno a las empresas. En adición a eso, se ha permitido que los trabajadores, aún sin la condición de cesantes, puedan hacer retiros parciales de cesantías si ven afectados sus niveles promedio de ingresos. Y en adición a eso, se han tomado también medidas sectorizadas, focalizadas, en términos de beneficios especiales, sobre todo a los sectores de mayor afectación. Y en adición a eso, también el aporte con las líneas de liquidez y la extensión también de las facilidades en términos de periodos de gracia por parte del sistema financiero. Es decir, es un esquema integral, y ese esquema integral yo creo que ha traído también beneficios. Nosotros estamos permanentemente mostrando cómo micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que han sido beneficiarias del PADEF y estos esquemas han logrado proteger puestos de trabajo. 8:05 a.m. La entrevista de Pacho Alerta, La Cariñosa y Alerta Bogotá, muy generosamente dándonos la oportunidad de responder algunas inquietudes que teníamos con el presidente de la República. 8:06, titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. Pacho Alerta, el hombre que más sabe de Bogotá en la FM. La FM cuida de Bogotá. Alcemos la voz, somos fuertes y poderosas. La Fundación Yuli interviene de manera integral en la vida de las mujeres, brinda acompañamiento psicológico, fortalecimiento familiar a través de un espacio de aprendizaje, actividades deportivas y forma mujeres que contribuyan a la gestión del cambio en su comunidad. La lucha es de todas. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. Ocho seis en Colombia. 13 grados. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es jueves 16 de julio del 2020, en época de pandemia en la FM, las noticias como son. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Aquí están los titulares, soy Azuri Chamá desde Medellín. Andrés Uribe, gerente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA para Colombia, aseguró que la presente es una crisis sin precedentes y que ya se tienen todos los protocolos necesarios para retomar operaciones. Ya cada uno de los medios de transporte tiene sus protocolos. Los protocolos que se implementaron para la aviación acá han sido incluso más estrictos que otros a nivel internacional. Ya esos protocolos han sido probados con más de 300 vuelos humanitarios que se han hecho en el país. Así que nosotros estamos totalmente preparados. Más de la mitad de colegios oficiales continuarán con clases virtuales en Colombia. Otros iniciarán la propuesta del gobierno de aplicar alternancia entre aulas y estudio en casa. Y se reportan los primeros 4 casos positivos de COVID-19 en indígenas en Antioquia. Uno de los pacientes está en grave estado de salud, según los representantes de estas comunidades en el departamento. Un vistazo al mundo, vamos a Argentina. Ha superado los 2.000 muertos por COVID-19 en medio del confinamiento del área metropolitana de Buenos Aires. Foco del 90% de los contagios, que ascienden ya a 111.147 casos. Son datos del Ministerio de Salud. Y pelea del boxeador Miguel Marriaga se cancela a última hora. El rival del colombiano no cumple con el peso requerido para el crucial combate. Son las 8:08. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta hasta ahora un incidente vial en la localidad de Suba entre un automóvil y un motociclista en la avenida Suba con avenida Ciudad de Cali en sentido oriente-occidente. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta.

Cristal Limonada es una bebida de agua con sabor a limón sin azúcar añadido, elaborada a partir de agua cristal. RCN te invita a participar en Ajedrez al Parque en su primera versión virtual 2020. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN Virtual. Si tienes entre 6 y 18 años, podrás inscribirte gratis. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN en su primera versión virtual. La FM. Oh, baby. El mejor pop del mundo. Radio Fantástica 94.4. Escúchanos en vivo en rcnmundo.com. Queremos que nos lleves siempre contigo. Por eso te invitamos para que descargues nuestra aplicación Radio Fantástica en tu smartphone o tablet. Radio Fantástica 94.4. Si tiene alguna queja, reclamo, sugerencia o comentario positivo de RCN en sus emisoras en Medellín, comuníquese con nosotros al 511-3030. Atención al oyente. La FM, 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. La falta de sueño, la mala alimentación y el estrés puede generar bolsas y ojeras en el contorno de los ojos. Por eso Arawak trae el contorno de ojos, una fórmula natural que previene y elimina las bolsas y ojeras, también para nosotros los hombres. Mejor, quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. William Calderón está en la FM. Ronda informativa en la FM. 8:16 minutos. Vamos a actualizarlos rápidamente con lo más importante que está ocurriendo en este momento. Mucha atención. 3 funcionarios de la rama judicial han fallecido por coronavirus. Es la noticia que acaba de revelar Azonal Judicial. Jenny Angarita, buenos días. Los detalles. Muy buenos días. El presidente de la Zonal Judicial, Freddy Machado, le confirmó a la FM que 2 funcionarios de Santa Marta y un empleado de los juzgados civiles de Bogotá fallecieron por coronavirus. Según señaló, es importante que se tomen medidas urgentes. Ha fallecido un compañero del juzgado 50 civil del circuito en el edificio de la décima. Está de luto la rama judicial. Unos días antes había fallecido en Santa Marta una secretaria que laboraba para un juzgado laboral y posteriormente su hija, que estaba embarazada, que es juez en un municipio de Magdalena, también fallece. Entonces, el cumplimiento estricto de los protocolos, la entrega de los elementos de seguridad y que se privilegie entonces lo que es la justicia virtual. El líder sindical le hizo un nuevo llamado al Consejo Superior de la Judicatura para que se garantice que todos los procesos se desarrollen de manera virtual y se entreguen los elementos para hacerlo, evitando más contagios y muertes. Importante señalar que el Consejo Superior de la Judicatura en las últimas horas ordenó el cierre de las sedes judiciales de Nenqueteba, Hernando Morales, Jaramillo Montoya, Yamacol y El Virrey en Bogotá entre el 16 y el 31 de julio de este año. Jenny, gracias. 8:18. Estamos muy pendientes de la salud del gobernador de Putumayo en cuidados intensivos por coronavirus. Lina Cárdenas, en Cali. William, pues según el último reporte de la Fundación Valle del Lili en Cali, en donde está hospitalizado el gobernador de Putumayo, Boanerges Rosero, por complicaciones relacionadas al COVID-19, el mandatario se encuentra en aceptables condiciones generales con signos de dificultad respiratoria de leve a moderados, por lo que está recibiendo oxígeno suplementario y siguiendo los lineamientos para el tratamiento de la enfermedad. El gobernador Boanerges Rosero arribó a la capital del Valle este miércoles en horas de la mañana al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, proveniente de Mocoa, en donde se determinó que debido a su estado de salud necesitaba ser trasladado a un centro asistencial de alta complejidad. Desde Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. 8:19. Se confirma el primer caso de coronavirus en el Club Alianza Petrolera en Bucaramanga. Julia Hernández. William, el Club Alianza Petrolera confirmó que tras realizar 40 pruebas de COVID-19 a jugadores y cuerpo técnico, los resultados arrojaron que uno de sus integrantes es positivo para el virus. La persona se encuentra en buen estado de salud y está cumpliendo con el aislamiento obligatorio en su vivienda, implementando cada una de las medidas de bioseguridad. Alianza Petrolera se convierte en el segundo equipo del fútbol santandereano que resulta caso positivo del virus. El primero fue Atlético Bucaramanga. Desde la capital del departamento de Santander, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Julia, gracias. 8:19, lo más importante a esta hora en la actualización en Bogotá. Daniel Arias. William, la Secretaría Distrital de Movilidad ha informado que amplió la suspensión de términos para distintos procesos de infracciones desde el 16 de julio de 2020 hasta el 31 de agosto del mismo año. La ampliación se da en los procedimientos originados con presunta transgresión a las normas de tránsito y transporte, se da dentro de los procesos de cobro coactivo y como consecuencia de congelar por el periodo de suspensión el cobro de intereses en la realización de cursos pedagógicos para presuntos infractores que van a seguir conservando sus beneficios y para la atención a la ciudadanía en los distintos puntos dispuestos para ello por la Secretaría de Movilidad. Estos términos se van a reanudar automáticamente el primero de septiembre de 2020, inicialmente sin que los ciudadanos pierdan los beneficios de ley ante las distintas infracciones. Desde las calles de Bogotá, Clarías Bonfantela, FM, las noticias como son. Daniel, gracias. 8:21, actualización, lo más importante a esta hora en Estados Unidos. Diana Mateos. Sí, William, 9 de la mañana, 21 minutos en la costa este de Estados Unidos. Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos diera luz verde esta madrugada para la segunda ejecución federal en una semana, se llevó a cabo hace algunos minutos en Indiana. Se trató de Wesley Porky, quien fue ejecutado luego de ser condenado por secuestrar, violar y asesinar a una joven de 16 años y también a una mujer de 80 años. Aunque los abogados del acusado aseguraron que tenía demencia y no estaba apto para ser ejecutado, finalmente hace algunas horas se llevó a cabo por inyección letal. Ronda informativa en la FM. Luis Carlos Vélez está en la FM. 8 de la mañana, 21 minutos. Pues estamos muy pendientes de lo que puede pasar en Bogotá. Si realmente nos vamos a ir a cuarentena total, si no. Hablamos hace unos minutos, gracias a la generosidad de Pacho Alerta, La Cariñosa y Radio 1, con el presidente de la República, Iván Duque, quien ha dicho que se va a reunir con los expertos para terminar de determinar la gravedad de la solicitud que han hecho varios grupos de médicos en la capital y que ha sido interpretada, analizada y por lo menos puesta ante la opinión pública por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. El hecho cierto es que estamos en este momento buscando que el gobierno nacional vea si hay o no un cierre total de la capital nuevamente. Y eso es lo que puede pasar. Y como estamos tratando de analizarlo, estamos dando vueltas por todo Bogotá. Aleja Uribe, ¿con quién se encuentra hasta ahora? Luis Carlos, pues hoy estamos desde el Hospital Santa Clara y quiero decirle a todos nuestros oyentes que el 100% de las camas UCI aquí ya están ocupadas. Ya no se puede recibir más gente en medio de esta situación y por eso estamos con el doctor Guillermo Ortiz, él es el jefe de cuidado crítico aquí de la subred Centro Oriente de Bogotá. Doctor, bienvenido a la FM y las cosas como son, como aquí en la FM. Terrible esta situación. Se lo decía y en palabras coloquiales, esto está muy jodido. Muy buenos días. No, pues imagínate, cuando tú tienes 100% de ocupación en cuidado intensivo, quieres decir que no tienes una cama disponible. Es decir, que si llega un paciente crítico, no puede ser admitido y toca ser remitido. Entonces, obviamente estamos frente a una situación muy crítica. Doctor, 25 años o quizás más en este hospital, y usted decía que después de salir de un turno muy largo, encontrarse gente sin tapabocas es muy doloroso. Sí, yo creo que un poco el llamado a la comunidad es entender los grandes esfuerzos que hace la ciudadanía, que hace el sistema de salud por atenderlos, pero también depositar un poco la responsabilidad en las personas. Para mí es grato que después de un turno que muchas veces es fatigante, uno en la calle encuentra gente sin distanciamiento, sin tapabocas, y ninguno somos inmunes al virus y tampoco tenemos claro si vamos o no vamos a desarrollar una enfermedad crítica. Doctor, usted hasta 5 veces se cambia el día, ¿no? Sí, pues imagínate, nosotros también somos seres humanos, tenemos una actividad familiar y pues también tenemos que protegernos. Entonces la dinámica diaria de nosotros también ha cambiado ostensiblemente. Doctor, no es un secreto lo que está pasando en Bogotá. ¿Qué pasa con esas personas que quizás llegan acá y ustedes no los pueden atender? ¿Qué va a pasar? No sé, mi responsabilidad directa es la atención de paciente crítico. Ya el manejo de la red y manejo de los servicios de urgencias corresponde a otras instancias. ¿Usted cuántas camas tenía disponibles para atender a estos tipos de pacientes? En este momento en Santa Clara 39. ¿Y todas ocupadas? Sí, todas ocupadas. Independientemente, doctor, que declaren o no una cuarentena general, ¿usted qué le dice a la gente? Porque incluso llega personas con dolores muy leves, un dolor de cabeza. ¿Usted qué le dice a esas personas? Pues, como médico, como ciudadano, pienso que no, si no tenemos síntomas relativamente graves y tenemos unos motivos de consulta leves, pues llegar a un servicio y tener que ser atendidos y obstaculizar el manejo de pacientes críticamente enfermos, si la idea del llamado es no congestionemos los servicios de urgencias con motivos de consulta que no valen la pena. Doctor, ¿lo quiere escuchar nuestro director Luis Carlos Vélez? Ahí ya tiene el audífono puesto. Luis Carlos, lo escucha el doctor Ortiz. Doctor Ortiz, gracias por darnos unos minutos. Le agradecemos en nombre de todos los bogotanos el trabajo que están haciendo ustedes y el trabajo que están haciendo los médicos en el país. Gracias por darnos unos minutos. No, con mucho gusto, Luis Carlos. Doctor, en otros países vemos uno a uno el trabajo de ustedes los médicos. Vemos cómo en documentales, en noticieros, en fotografías, se ve el sufrimiento de los médicos, se ve el sufrimiento de lo que se vive adentro. En Colombia no hemos podido, no entiendo por qué no hemos visto esto con la dimensión que es. Díganos con sus palabras, doctor, ¿cómo es una urgencia? ¿Cómo es la urgencia en el Hospital Santa Clara? ¿Cómo llegan las personas afectadas y qué tienen que hacer las personas afectadas para salvarles la vida, doctor? Pues mire, Luis Carlos, yo te puedo comentar de la dinámica en cuidado crítico. Yo soy jefe de cuidado intensivo y probablemente no tengo acceso a servicios de urgencias. Los pacientes acceden a cuidado intensivo desde urgencias o de remisiones. Te puedo decir que en cuidado intensivo, la mayor parte de los pacientes que son ingresados con diagnóstico de COVID llegan en una falla respiratoria aguda, que es la disfunción más frecuente en este grupo de pacientes, y la mayor parte requieren asistencia ventilatoria y aún ventilación mecánica invasiva. Es decir, estamos hablando de pacientes severamente enfermos y muy comprometidos con una alta probabilidad de muerte. Doctor, las personas que llegan ya en un estado crítico, ¿qué síntomas tienen? ¿No pueden respirar? ¿Qué les pasa? Pues como todos saben, el COVID es un virus. Este virus se asocia a compromisos de algunos órganos. El órgano que más frecuentemente es comprometido es el pulmón. Y la manifestación clínica de esta disfunción pulmonar es la falla respiratoria, es el ahogo, es la falta de aire. Y esto se asocia, pues puede tener diferentes niveles de severidad, desde síntomas relativamente leves hasta momentos en que el pulmón tiene que ser soportado por una ventilación mecánica, porque ya es incapaz de transferir oxígeno y es incapaz de mantener al paciente vivo. Doctor, lo que cuentan muchas personas y lo que se alcanza a leer sobre estos tratamientos es que cuando una persona llega muy mal, pues ni los familiares lo pueden acompañar adentro del hospital porque la situación es muy mala para el paciente y para el resto. Es como si un paciente se tuviera que despedir, adiós, y bueno, y si salgo de esta me vuelvo a ver con ustedes o si no, pues no. Pues en cuidado intensivo, como ustedes saben, es un área restringida para proteger al paciente y también para proteger a los familiares. Sin embargo, hemos hecho todos los esfuerzos por diferentes medios, telefónico, en línea, que los familiares tengan la mayor cantidad de información en relación con sus pacientes y no se mantengan alejados. Obviamente, el distanciamiento físico también aplica a las visitas de cuidado intensivo. Doctor, hay algunos que todavía incluso, viendo las cifras, escuchando las cifras, escuchando su relato que es dramático, dice, esto no pasa. Y yo en la calle, que me voy a poner tapabocas y, ah, carajo, yo hago lo que quiero y finalmente me toca trabajar. ¿Qué le dice a esa gente, doctor? Yo le digo que el problema del COVID no es un problema ni de los médicos, ni de los gobiernos, ni del sistema de salud. Es un problema que nos compete a todos. Y la ciudadanía se infecta muchos de ellos desarrollan enfermedad crítica, van a acudir a los sistemas y van a congestionar los sistemas. Si tenemos que asumir, traducir ese temor en acciones concretas de distanciamiento, mantener la cuarentena, lavarnos las manos. Cada uno de nosotros somos responsables de disminuir el contagio. Yo creo que tenemos que asumir la responsabilidad como ciudadanos y no dejar la responsabilidad solamente al sistema de salud. Doctor Ortiz, le saluda William Calderón. Esa tarea que hace usted de abrirnos los ojos para que veamos lo grave que es esto, es muy importante que la entiendan los oyentes. Por eso le hago esta pregunta, a ver si nos pudiera dar el mayor detalle posible. Cuando usted entra a su área de cuidados intensivos o si pasa por el área de urgencias de su hospital, ¿qué ve? ¿Puede describirnos con detalle qué observa? Cuando yo entro a cuidado intensivo, lo que observo es una gran cantidad de pacientes críticamente enfermos, sedados, conectados a un ventilador mecánico, tratando de ganar tiempo para recuperar las funciones vitales y recuperar la función de sus pulmones. Estamos frente a una enfermedad que cuando compromete a los pacientes de manera crítica, tiene una alta mortalidad, una alta severidad, y es realmente un reto para nosotros los intensivistas el manejar estos pacientes. Doctor, y para terminar, ¿la recomendación suya sería cuarentena total en Bogotá? Pues a mí no me corresponden ese tipo de decisiones. A mí más me corresponde atender los pacientes y tratar de que los ciudadanos seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Doctor, muy prudente usted, muy agradecidos por su trabajo y de nuevo un abrazo enorme y cuídense mucho. Muchas gracias por todos los médicos que hacen un trabajo enorme en Colombia. A ustedes un abrazo y también cuídense mucho. Gracias. 8:30 titulares cada media hora, imposible no sentirse preocupado. 8:30 titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El uso de tapabocas es vital para prevenir la transmisión del coronavirus. Por eso, antes de usar un tapabocas, debes lavarte correctamente las manos. Luego de destapar un tapabocas nuevo o limpio, se debe ajustar pegado a la cara cubriendo nariz, boca y mentón. Cuando esté húmedo o luego de varias horas de uso, debe retirarse jalando únicamente de las bandas elásticas. Finalmente, debe desecharse en un lugar seguro dentro de una bolsa plástica y luego repetir el lavado de manos en donde estés. RCN, Radio Contigo. En la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC, creamos futuro. Inscripciones abiertas en los programas profesionales de diseño industrial, artes plásticas, música, diseño gráfico, artes escénicas y comunicación audiovisual. Más información en www.univac.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Son las 8:32 minutos, hoy es jueves 16 de julio desde Medellín. Soy Azuri Chamá, aquí están los titulares en la FM. El presidente de la República, Iván Duque, se refirió a las medidas establecidas con los cercos sanitarios por localidades en Bogotá y también a la posibilidad de una cuarentena estricta. Y las medidas, por ejemplo, que se anunciaron en los últimos días en Bogotá no han sido medidas improvisadas, han sido medidas acordadas por este comité de expertos con el Ministerio de Salud y las autoridades locales. Llevamos pocos días desde que se han empezado a implementar. En la medida en que se cumpla con efectividad esos cercos epidemiológicos focalizados, estaremos evaluando también los resultados. Una niña de 6 años murió por dengue en Cali. En la ciudad durante el 2020, 18 personas han muerto por esta enfermedad. Se reportan 10.000 casos. El aeropuerto de Río Negro, Antioquia, realiza hoy un simulacro de activación de emergencia por un pasajero con síntomas de coronavirus durante un vuelo. El primer ministro francés, Jean Castex, ha anunciado que la próxima semana será obligación llevar mascarillas en lugares cerrados para evitar transmisión de coronavirus en Francia. Y nuevamente, el colombiano James Rodríguez no fue tenido en cuenta en la convocatoria Real Madrid dirigido por Zidane. El líder de la Liga se enfrenta a Villarreal de Carlos Bacca y de ganar se convierte en campeón de España. 8:34. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Engativá entre dos vehículos particulares en la calle 80 con carrera 69H en sentido occidente-oriente. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Muévete con tranquilidad a bordo de la Ford Explorer que siempre has querido desde 159.990.000 pesos. Aplican términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 31 de julio de 2020. Consulta detalles en www.ford.com.co. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Lava tus manos correctamente con agua y con jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en un 50% el riesgo de contraer coronavirus. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas todo el tiempo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente y ventila tu casa. En donde estés, RCN Radio. Contigo. William Calderón está en la FM. 8:35, saludamos a esta hora al doctor Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria. Doctor Rojas, buenos días. Hola William, buenos días, un saludo especial para ti y todos los oyentes. Muchas gracias por darnos estos minutos para entender cómo resolvemos las inquietudes de dificultades al acceso del sistema financiero del país en esta temporada de cuarentena. Los oyentes nos han enviado preguntas, nos están enviando al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. Aquí hay un mensaje. Mi duda está relacionada con el congelamiento de los créditos. En un principio se habló de un congelamiento total, sin embargo, algunos bancos están cobrando los intereses correspondientes a los meses de ese periodo. ¿Qué sucede? ¿Qué se debe hacer en este caso? Sí, recordemos que el congelamiento como tal es un aplazamiento del pago de las cuotas del crédito durante esos meses que se dan como periodos de gracia. Eso no significa que esos meses no se vayan a pagar. Lo que pasa es que se aplaza el cobro de esas cuotas y, como hemos venido explicando, esos periodos de gracia en algunos casos aplica tanto para lo correspondiente a capital como lo correspondiente a intereses. En ese caso se aplaza toda la cuota completa del crédito. En otros casos, que es como normalmente aplica un periodo de gracia, solamente se aplaza el pago del capital, es decir, que los intereses pues se van, se cobran o se pagan mes a mes. Eso con el objetivo de generar un mejor flujo de caja para los clientes, para los deudores, y poder pues también de alguna forma mantener al día sus créditos. En todo caso, con este aplazamiento finalizado estos periodos de gracia, lo que pasa es que quedan estos meses que de aplazamiento quedan postergados y quedan aplazados y se pagan o se difieren durante los meses que sigue vigente el crédito, de tal forma que no se capitalicen los intereses en el capital. Eso significa que no se puede cobrar intereses sobre intereses, ¿sí? Y que pues está prohibido y está expresamente limitado dentro de la circular que se expidió en el mes de marzo por parte de la Superintendencia Financiera, y se queda como una cuenta aparte para que las personas puedan pagar sus créditos sin ningún problema durante el tiempo que le queda de vida a los mismos. Doctor Rojas, muchas gracias. 8:38, sigan enviando sus mensajes de voz, las notas de voz al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. Esta es la FM, las noticias como son. La FM, hacemos parte de tu vida. En invierno tu calor yo fui. Tu sombra en verano ardiente sal. Yo viví bien. Tu sentí amar esta noche. Mi infame. ¿Y por qué te marchas? No te boté jamás. Vive a recordar. Esta canción vive en tu cabeza. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. En la FM, la noticia positiva. Con el CDT de Banca Mía, tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. Música. FM. Jueves de Covers en la FM. La versión original de esta canción hace parte de una de las películas musicales más importantes de la historia, The Sound of Music, La Novicia Rebelde. La canción original la cantó Julie Andrews. Hay muchas versiones, pero esta, creo yo, es la mejor. Es la versión del grandioso John Coltrane. Esta es 8 de la mañana, 40 minutos, y nuestro tema esta mañana lo hemos venido analizando, hemos hablado con expertos, hemos hablado con el presidente, incluso el presidente de la República, la cuarentena total en Bogotá. ¿Qué piensan ustedes sobre la cuarentena total en Bogotá? Envíenos su mensaje de voz al 310-80-1480, WhatsApp de la FM. Señores de la FM, muy buenos días. Le habla John desde la ciudad de Bucaramanga. Una cuarentena es acabar con un poquito de la economía. Nueva cuarentena es un bálsamo necesario para el sector salud, que hoy se encuentra muy golpeado y afectado y está a punto de colapsar el sistema de salud. Buenos días, la FM. Una cuarentena total, mientras la gente no se cuide, no serviría sino para que las pocas empresas que han sobrevivido desaparezcan por completo. Buenos días, la FM. Otra cuarentena total sería un desgaste inútil, un sacrificio inútil de los comerciantes, porque el ciudadano no quiere entender la emergencia que estamos viviendo, no quiere obedecer las medidas y está pasando por debajo de la faja. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 8:41 y lo que faltaba. A ver, Diana Mateus, ¿cómo es esto que los rusos se querían robar el trabajo de las compañías que están desarrollando el coronavirus? A ver, ¿cómo es esto? ¿La vacuna del coronavirus? Sí, Luis Carlos, lo acaban de dar a conocer organismos de seguridad tanto de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Dijeron que el grupo de hackers ruso llamado Los Duques intentó intervenir el trabajo de las compañías que están desarrollando esas vacunas contra el coronavirus. Este grupo ya estaba vinculado a los actos de piratería de los sistemas internos del Comité Nacional Demócrata antes de las elecciones presidenciales del 2016, y pues ahora se ha visto también comprometido en este hackeo a las compañías que están adelantando ese trabajo importante de las vacunas contra el coronavirus. El pasado mes de mayo, tanto Estados Unidos como Canadá habían emitido varias advertencias sobre ataques cibernéticos contra esas compañías que estaban trabajando como respuesta al coronavirus, incluidos también organismos de atención médica, académicos y gobiernos locales. Pues se ha confirmado, desafortunadamente, pues sí están interviniendo el trabajo de las compañías y ya las autoridades están trabajando fuertemente para hacer frente a esto. A lo que faltaba, ¿no, profe? Lo que faltaba, profe Quijano. Sí, entonces ahora eso... pues, están robando el coronavirus, la vacuna. Y nos están escribiendo simultáneamente un guión de una película. ¿Se imagina tipo James Bond, donde el mundo está en medio de una pandemia y hay rusos contra la inteligencia, en este caso británica, por el robo de las fórmulas magistrales de una vacuna? No, es que estamos viviendo en un mundo increíble, Luis Carlos. Sí, es la película más loca de todas. Yo muchas veces me pregunto eso, profe. ¿Cómo vamos a ver esto en 5 años, en 10 años? ¿Cómo se verá esta película? Porque, claro, estamos metidos dentro de la ola, pero en 10 años esta película es muy dura, muy dura. El problema es que todos hemos visto películas de zombies, de llegada extraterrestres, de inundaciones, de grandes tragedias, incluso de pandemias, hay muchas de pandemias, pero que la vacuna, después de 4 meses, todo arrancó realmente el 8 de diciembre, digamos de los primeros brotes en Wuhan, que después de diciembre los gobiernos no hayan logrado, en pleno siglo XXI, no hayan logrado una vacuna, es una cosa que preocupa, y que sigamos países que ya tenían controlado anunciando rebrotes. La verdad es un tema no miedoso, pero sí genera una incertidumbre total, y más la que estamos viviendo con las noticias de hoy en Bogotá, donde el día de ayer, según hemos escuchado toda la mañana, ha sido dramático. El día de ayer fue desesperado, sí, en todas las clínicas y hospitales. Oiga, profe, y si le pregunto, ¿otra cuarentena total es? ¿Qué me responde? Yo creo, yo sigo con mi tesis, más que tesis es una hipótesis, que esto se debe tratar en dos caminos, el camino sanitario y el camino económico. En el camino sanitario debe haber una cuarentena, yo creo que escalonada por sectores, y por el otro lado está lo económico, que yo sí creo que hay sectores que deben trabajar en medio de los controles más férreos. Willy, ¿qué piensa de otra cuarentena? Yo hace unos días era partidario de que se mantuviera abierta la economía, de que no se cerrara Bogotá o ninguna otra ciudad, pero todo cambia en la vida, ¿no? Creo que las circunstancias de hoy hacen pensar que podría ser prudente tomar esta medida, por lo menos en las próximas dos semanas, para evitar que esto crezca y sea imposible atender y salvar vidas, porque no hay la capacidad suficiente. Entonces, creo que a medida que pasa el tiempo me hace virar la posición que tenía originalmente, y es que sí debe haber una cuarentena total. Doctora Cristina. Ay, Luis Carlos, la verdad es que es increíble que tengan que poner una cuarentena obligatoria y que no todo el mundo se esté cuidando. Es que yo sí veo a mucha gente que no tiene que salir de la casa en la calle. Eso es lo que es inadmisible, y sí creo que una cuarentena total en este momento, pues ya no veremos a las personas muriéndose de COVID, sino se estarán muriendo de hambre. Entonces creo que no es conveniente. 8:46, 8:46. Profe, le tengo un dato. Sí, señor. Es que esto se viene duro. Me cuentan que los sistemas de transporte públicos del país están a punto de colapsar financieramente, porque muchos, me hablan mucho de Barranquilla, me hablan de que el problema empieza a sentirse en Bogotá. Muchos de los modelos económicos para pagar esta infraestructura, que se llegó a acuerdos con los contratistas, pues tenía que ver con usuarios, miles de usuarios, con boletos pagados. Sí. Y como ahora, evidentemente, obviamente por la pandemia, llevamos meses con esos registros de gente o menos gente utilizando los servicios, pues entonces los servicios de transporte público están a punto de quebrarse. No están dando los modelos. Ya les había dado un golpe tremendo que todas las personas que hicieron los modelos económicos de los transmilenios regionales, como se llame el Metro Plus, el Metrobús, el Mío, diferentes nombres en las regiones, nunca miraron en el horizonte, analizaron el fenómeno de las motos. Y el fenómeno de las motos hizo que las proyecciones de pasajeros, obviamente los ingresos no lo tuvieran estos sistemas de transporte masivo. Ahora, las cuarentenas y el impedimento y el miedo de las personas para subirse a estos Transmilenios, el Mío, Metroplus, etcétera, pues ha hecho de que realmente sean inviables. Este es otro sector, el de transportes masivos, que tiene que entrarlo a salvar el gobierno de manera de... Esto es un imperativo. Además que son públicos. Casi todos son públicos o tienen un componente público, pero digamos el Mío en Cali, los mismos Transmilenios en Bogotá, sí, pues es que es muy difícil, no hay pasajeros. No hay pasajeros. ¿Se imagina? Quebrado Transmilenio, Transmicable, Transmedellín, Barranquilla, todo. No, eso es una realidad, Luis Carlos. El fenómeno de las motos, el miedo de estas aglomeraciones, producto COVID-19. Esto, yo sí creo que Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda y las alcaldías se tienen que sentar a ver cómo hacer viables los sistemas de transporte masivo en Colombia. Es que esto es terrible, es terrible. 8:49, Santiago Ángel. Ayer le dieron con todo a la doctora Marta Lucía Ramírez en redes sociales. Eso no es noticia porque le ocurre a cada rato, pero... ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Y si dijo lo que dicen que dijo la doctora Marta Lucía Ramírez? No, definitivamente no, Luis Carlos. Esta es una publicación de un portal de activismo que publica con forma de noticias, pero pues que no tiene contenido periodístico, sino ataques políticos en la mayoría de sus publicaciones. Es el portal Pluralidad Z, que publicó ayer una frase sacada de contexto. De hecho, editó lo que en realidad dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en un foro ministerial con funcionarios de la OCDE a través de Zoom. El titular inicial fue: a los pobres les sorprendió la pandemia por no ahorrar, dos puntos, Marta Lucía Ramírez. En realidad, lo que dijo la señora vicepresidenta fue que las personas en la informalidad eran las más afectadas por la crisis económica, por la pandemia, porque pues lamentablemente estas personas, más del 60% en el país, no tienen capacidad monetaria para ahorrar. Una frase descontextualizada, eso sí fue lo que dijo la vicepresidenta en realidad. En el caso de Colombia, esa informalidad antes del COVID estaba en el 46% y obviamente con los cierres temporales de actividades y de ciudades, esos trabajadores informales son los más afectados. A pesar de las ayudas en alimentos, de unos ingresos básicos, porque son personas que no tenían un ahorro, como ya lo mencionó también el canciller de República Dominicana, y el riesgo de todas estas personas es inminente, es descender en la escala social, es bajar a niveles de pobreza y de pobreza extrema, y en nuestro caso que se espera una contracción profunda de entre el 5 y el 7%, pues estamos trabajando desde ya para tener también un programa de recuperación de la economía en el corto plazo y de repotenciación de la economía. Pues al final, Luis Carlos, esto salió muy bien para la vicepresidenta, porque incluso sectores que han sido muy críticos con ella en otros casos salieron a pedir lealtad a la verdad, a los hechos, y a descalificar esta publicación de Pluralidad Z que no tenía nada que ver y que en realidad pues es una evidente fake news. Esa, ¿cómo se llama la página? ¿Es una página? Sí, es un portal que tiene pues cuentas en todas las redes sociales, se llama Pluralidad Z. ¿Y eso qué es? Eso es un portal, pues la mayoría de sus publicaciones son con ataques al gobierno nacional, le da mucha voz a sectores de la izquierda. La verdad es que no sabemos quiénes son los financiadores o las personas detrás del portal, pero tiene cuentas en todas las redes sociales y hace mucho esto, ¿sabe? Ayer, por ejemplo, luego de esa publicación, como si fuera una noticia sobre lo que dijo la vicepresidenta, publicaron un trino en Twitter que dice: es solo escuchar a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para entender el desprecio que tiene por los pobres, y una imagen editada, y en fin, pues un ataque político. 8 de la mañana, 52 minutos. Ana María. ¿Ya hay reacciones de los políticos frente a lo de Aníbal Gaviria? Sí, Luis Carlos, consultamos a congresistas antioqueños respecto a la ratificación de la medida de aseguramiento impuesta al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por presuntas irregularidades en la contratación de la Troncal de la Paz en su primer mandato. El representante antioqueño del Polo Democrático, Jorge Gómez Gallego. La ratificación de la orden de arresto por el gobernador Aníbal Gaviria pues da cuenta de que la gravedad de las acusaciones no era tan sencilla como se dijo aquí en Antioquia, en Colombia en general, sobre su detención. Nosotros hemos tenido posibilidad de leer el expediente y hay una enorme cantidad de pruebas que dan cuenta de que sí hubo irregularidades graves en las celebraciones, sobre todo en el proceso de ese contrato para hacer el puente del Valle. Entonces, el régimen que lo cobijaba él en el momento, que el régimen de la ley 600, pues da para que haya detención preventiva. En general, las reacciones son de respaldo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia y consideración con Gaviria, el senador de la Alianza Verde, Iván Marulanda. Hay que respetar a la justicia, a los tribunales de justicia. Es un pronunciamiento del más alto nivel. La Corte Suprema de Justicia es la más alta jerarquía en la rama jurisdiccional. Desde el punto de vista ya humano, pues yo tengo que decir que siento mucho que el gobernador pues esté sometido a esta situación tan difícil, pueda hacer que él pueda demostrar su inocencia, yo espero que sí. Y siento mucho que el departamento de Antioquia, mi departamento, esté pues afrontando esta situación tan crítica, tan difícil. Y finalmente el senador del Partido Conservador, Juan Diego Gómez. Pues se trata de una decisión compleja por parte de la Corte Suprema de Justicia, pero por las condiciones del departamento. Este asunto nunca había sucedido en Antioquia, nunca había tenido una interinidad de esta naturaleza, salvo cuando fue secuestrado y posteriormente falleció el gobernador de la época, Guillermo Gaviria Echeverri, hermano del gobernador actual, Aníbal Gaviria. Pero cabe aclarar que todo esto se trata del marco de un proceso judicial donde se respetan, y así lo planteó la Corte ayer, las garantías y los derechos procesales del gobernador. De manera que pues lo lamentamos profundamente, pero fue una decisión judicial. 8:55 en la FM. De Cristina. 8:55. Y antes de irnos a break, doctora Cristina, como lo anticipó usted en la FM hace un mes, la U va a postular a Buit Ramírez en la dirección administrativa de la Cámara. A Buit Ramírez, que algunos le dicen tienen un apodo muy feo, John Avión. A ver, doctora Cristina. Así es, Luis Carlos. Mire, este cargo además es de mucha importancia, ya que maneja un presupuesto de 300,000 millones de pesos. Y como usted lo dice, a este señor le dicen John Avión. Mire, ¿quién es él? Fue el exalcalde del municipio de Girón, Santander. Fuentes nos cuentan que presuntamente el candidato estaría ofreciendo una suma de dinero para conseguir apoyos en el Congreso, pues en la Cámara. Y quiero hablarle un poco de la gestión en Girón. Mire, dejó un crédito de tesorería a pocos días de dejar la administración por 30,000 millones para pagar la nómina y se fue sin pagarlo. Han pasado 6 meses y Girón no ha pagado ese crédito y no tiene cómo. Uno de los escándalos más grandes que usted se acuerda fue el que este señor hizo una gran fiesta de 15 a su hija con Silvestre Dangón, Pasabordo, en el club más exclusivo. En ese momento le preguntaron que de dónde había sacado la plata y la respuesta que dejó en choque a todo el mundo fue que entre los amigos le habían regalado la fiesta. Otra de las joyas que conocimos fue que él impulsó la creación de la Contraloría de Girón con una nómina de más de 1,000 millones de pesos y en Girón solo hay un ente para controlar, el hospital. Luis Carlos, mire, hoy el señor Ramírez tiene procesos ante la justicia por prevaricato, fraude al sufragante, contrato sin cumplimiento de requisitos, peculado por aplicación oficial diferente y falsa denuncia. La bancada del Polo y los Verdes ya se pronunciaron en contra de este nombre. Los demás partidos aún no se pronuncian, Luis Carlos, pero la bancada del Partido del Centro Democrático se reunió ayer de manera virtual y a la conclusión que llegaron fue la misma, y le pedirán al partido de la U el cambio de este nombre. Germán Vargas también llamó a varios representantes de Cambio Radical y les dijo que no se podían tragar ese sapo de elegir a John Avión con tanto escándalo y que le pidieran al partido cambiar de nombre. Luis Carlos, esperemos a ver qué van a hacer los partidos, porque no sería raro que el partido de la U hiciera caso omiso a estas advertencias. ¿Se verá que van a permitir que John Avión ocupe este cargo? John Avión, 8:59 en la FM. Te invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamia.com.co o llama gratis al 018000 126 100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso.